Ahí está el aplauso para don Orlando Ayunes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy bien. Dentro de mis posibilidades, voy a tratar siempre de estar con ustedes, porque ustedes fueron los que me hicieron a mí. Y ustedes me dieron tanta fuerza, tanto cariño. Y ese cariño que ustedes me dieron, y bueno, mis muchachos, mejor dicho, son mis hijos todos. Y por lo tanto lo dejo para que ustedes escuchen el nuevo conjunto. Nada más, gracias. Homenaje a Máximo Ayunes, más que padre, fue mi amigo. Mi acordeón te recuerda como te recuerdo yo, con sentimientos profundos, al igual que tus paisanos de tu querido Arroyo Hondo. Yacaré, pagos de mi infancia, hoy al recordarte siento gran nostalgia. El rancho de adobe firme está plantado, el pozo del agua que ya se ha secado. Los años pasaron tan ligeramente, el viejo se ha ido en viaje sin vuelta. Todos los pichones levantamos vuelo, quedó el rancho solo, el campo y la vieja. Ocho hombres formamos hogares, se quedó sola nuestra pobre madre. Cuántas esperanzas acunó en sus brazos, sola y triste quedó allá en el rancho. 73 años, chiquita de nuevo, ágil sus tareas las sigue cumpliendo. Amasa, ordeña, lava y plancha y se va al pueblo cuando hace falta. Tacuara, Yacaré, paraje querido, el camino largo y en campos florido. Recuerdos que apenas 8 años tenía, con la dosilera yo me entretenía. Hoy pinto el paisaje en ondas sentidas, junto al sentimiento de toda mi vida. Para homenajearte, pago soberano, te digo orgulloso, soy bien entrerriano. Te digo orgulloso, soy bien entrerriano. Allá entre verdes praderas, bajo cielo correntino, está el yunque sol divino. Si llegaste, alumbrará. Allí siempre los encontrarás, a la abuela y don Catono. Yunque, estancia correntina donde se vive feliz, la cuna donde ha nacido mi pingo corte colín.